¿Nos das tu nombre y tu cargo, por favor? Imelda Carreón, representante de la organización Guardianes de los Volcanes, y estamos con las organizaciones unidas de AMECAMEC. Ok, ¿nos puedes decir cuál es la situación que hasta el momento se ha dado a partir de los hallazgos y de la situación que se había estado generando a partir de los hallazgos encontrados? Hay un campamento. Entonces, ¿cuál ha sido el avance que ha habido en ese sentido? Claro. Este primer hallazgo, hay un primer momento a finales del mes de octubre, principios de noviembre, donde hacen este descubrimiento, este hallazgo. Lo mantuvieron herméticamente. No hubo ninguna comunicación, ninguna información, hasta que ya llegaban las excavaciones muy, muy avanzadas. Fue cuando hicieron este reporte. Previo, no hubo ninguna documentación. Ya hablamos con el INAH. Dicen que ellos desconocen si existe algún proyecto. No lo hay. Y bueno, esto fue por cuenta propia, por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que no hizo este informe, no lo levantó y procedió a la contratación de estos arqueólogos que están haciendo los hallazgos. ¿Y qué ha pasado con lo que han encontrado, los vestigios que han encontrado? Nos han informado que, bueno, se han hallado algunas vasijas. ¿Y qué está pasando con el material que han estado recolectando? ¿Hay algún inventario? ¿Dónde se está llevando? Desconocemos totalmente. De acuerdo al reglamento del INAH, lo que corresponde es lo siguiente: que en el sitio debe de contar con un campamento, deben de llevar con un inventario, y las piezas no tienen que salir del sitio. Desconocemos a dónde están las piezas, a dónde las han llevado, cuántas piezas. Han encontrado 7 osamentas y nos dicen que más de 100 costales que han sacado de piezas arqueológicas. Esa es la información que tenemos. Con los arqueólogos no ha habido ninguna comunicación. Está la información completamente hermética. Desconocemos cuál es su postura, cuál es hacia dónde va. Lo que observamos es que hay la presencia de topógrafos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que insisten en que la traza sea por este sitio y tapar estos hallazgos arqueológicos. Eso es lo que conocemos hasta el momento. A partir de esta información que ustedes tienen, de estas investigaciones que han realizado, ¿tú conoces si hay alguna cuestión en el ámbito legal para proceder con esta, no sé, con alguna denuncia, con alguna demanda en contra de quien resulte responsable por esta parte de estar saqueando, que es una palabra que yo pondría, estarse llevando lo que han estado encontrando? Nosotros no lo hemos hecho, pero estamos ya gestionando y planteando esta propuesta de que se haga un proyecto para mantener el sitio, un proyecto muy bien estructurado, que se continúen con las excavaciones. Estuvo de visita en el transcurso de la semana la señora Mercedes Zavala, quien propuso que el sitio se conserve, ¿no? Entonces, otra organización que ha estado aquí presente es Amigos de Ayapango, que también están en la misma propuesta, ¿no? Y como ustedes pueden observar, ha venido mucha gente de diferentes lugares a conocer el lugar, porque esto es desconocido, lo mantuvieron de manera hermética y no se sabe, ¿no? Entonces, hemos hecho una amplia difusión. Agradecemos a todos los medios, a la Voladora Radio, por abrirnos estos espacios, esta cobertura que le han venido dando a este importante hallazgo. Finalmente, ¿cuáles son las acciones a seguir a partir del descubrimiento? Vemos que la construcción, los trabajadores siguen haciendo su trabajo. ¿Cuáles son las acciones que ustedes están planteando? Curiosamente, hasta el día de ayer estaba la fecha para que se retiraran todos los arqueólogos. No había otra fecha. Obvio, como hicieron mal su trabajo, ahora vienen a empezar a registrar las piezas, de dónde las sacaron, qué tipo de pieza, no sé. El día de ayer habían recogido todo su material, toda su herramienta. El día de ayer hubo aproximadamente 40 investigadores y empleados haciendo las excavaciones, tapando, porque empezaron ya a tapar parte de las fosas que ellos mismos excavaron. Y se retiraron, se tomaron la foto del recuerdo, presentaron una lámina donde decía fin de la excavación y se retiraron. El día de hoy están nuevamente presentes haciendo el trabajo de registro que no hicieron al principio. El próximo domingo tenemos información que va a haber un festival en este espacio. ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Claro, es un evento cultural que se está proponiendo hacer. Inicia a las 10 de la mañana en la explanada de la presidencia municipal de Amecameca. Es una ofrenda, danzas prehispánicas. Posteriormente iniciamos una caravana que se llama Caravana por el Agua, la Tierra y el Mar, que viene relacionada a todos nuestros antepasados culturales que van vinculados. Partimos a las 12 del día del centro de Amecameca al sitio. Aquí en el sitio va a haber una ofrenda, va a haber danzas prehispánicas, va a haber algunos eventos musicales. Y bueno, estamos invitando a toda la comunidad, a todos sus radioescuchas que nos puedan acompañar. El campamento está aquí presente, no nos vamos a mover. Vamos a estar aquí defendiendo este patrimonio que es de todos los mexicanos. Muchísimas gracias.